Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno es obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad nos ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, gente de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo los trata la lluvia? Hoy la gente llega tarde a todos lados, problemas en el subte, problemas en los colectivos, la ciudad de Buenos Aires colapsada. El subte B no tiene problemas. Bueno, vamos a después a ver si tiene que ver, porque ayer se había decidido levantar los paros porque la paritaria marchaba bien, hay que ver. Hoy se reunieron, bueno, vamos a averiguar después qué está pasando en el subte. Hoy, día miércoles 11, primero quiero saludar, que vuelve de las vacaciones, y aparte no nos vimos la semana pasada, a nuestra operadora, Dayana, Y de paso quiero decirle a Dayana y a Camilo, que está ahí, que estoy muy feliz por lo que ha pasado con Boca, con el equipo femenino de Boca, que le ganó 14-0 a Excursionistas y que va 16. Uy, claro, yo me quedé ya en 14, me estaba durmiendo, ¿no? Podrían, ¿no? Si va a ser una liga competitiva, vamos a empezar las chicas a entrenarse, ¿no? Ir a jugar contra Boca, juntarse en la puerta y decir hoy jugamos contra Boca, me parece que no va. Hay muy pocos equipos competitivos en fútbol femenino. Yo sé que es el comienzo. Boca sería algo así como el Alumni cuando jugaba prácticamente solo en este fútbol que todavía no, que hace muy poquitito que es profesional. Yo estoy muy contento, las chicas de Boca juegan muy lindo, pero veo que enfrente los equipos con los cuales lo vi con River, se le hizo 5 caminando y River va tercero. Lo vi, el único equipo que me parece que puede competir con Boca es Guay, que tiene un gran equipo y que bueno, van a salir segundos en este campeonato, aunque como se define ahora se entra en zona campeonato, así que Boca teóricamente sería la campeonas, las gladiadoras, pero bueno, así que mis felicitaciones, y del resto vamos a hablar después de... No, de fútbol masculino no voy a hablar porque se ha hablado mucho. Después en otro momento. Hoy, felicitaciones a las gladiadoras de Boca, a Quiñones, a Fanny, a todas que juegan una barbaridad. Y de paso, bueno, esperemos verla pronto a Dayana jugando en algún equipo, en el equipo que juega en primera, ¿no? Que ella está está jugando en Comunicaciones, me había dicho. No sé, todavía no la pudimos vender, así que la tenemos ahí en Comunicaciones. Así que bueno, quería empezar con esto. Tenemos mucha información de la ciudad de Buenos Aires, mucha información de todo lo que está pasando acá en la ciudad, en esta ciudad que insisto, hoy colapsada, colapsado el hospital Argerich, colapsado el tráfico, colapsado los subtes, en esta ciudad colapsada. A la última hora nos va a venir a visitar el doctor Mariano Comingue, neumonólogo del Hospital Tornú, para charlar un poquitito sobre la situación de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y hoy queríamos charlar con alguien que ustedes conocen, es el autor del libro Las 3K, hemos hablado con él muchas veces, ha venido acá al programa algunas veces, digo, y hablamos de Fabián Harari, pero en este caso, porque esto realmente me sorprendió, que se organice un debate en estos momentos de los diferentes sectores de izquierda. El día 13 y el 14 de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras de la, acá de la Universidad de Buenos Aires, Juan 480, va a haber un debate sobre la izquierda ante la crisis mundial y fundamentalmente de lo que se va a tratar, si vamos a hablar alguna vez de socialismo o no. Fabián Harari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Bien, ¿se escucha bien? Sí, nosotros te escuchamos bastante bien, Fabián. Fabián, yo veía estas jornadas internacionales de debate, ¿no? Entre, después vamos a decir, de toda la gente que va a participar, y veía el tema socialismo. ¿Se puede, en la situación que nos encontramos, sobre todo en la Argentina, plantear el tema del socialismo como algo posible o solamente como una utopía a largo plazo? No, me parece que justamente este es el centro de las jornadas. Mientras hay una crisis política a nivel mundial, una crisis de gobiernos de todos los colores, gobiernos llamados populistas, gobiernos llamados neoliberales, cuando hay un levantamiento mundial de la clase obrera, por diversos motivos, pero a lo largo de todo el globo, cuando volvemos a asistir una y otra vez a abruptas caídas financieras, crisis comerciales, y por lo tanto derrumbe de países enteros, la cuestión es por qué la izquierda no se pone a hablar de socialismo, por qué la izquierda no se pone al frente de todas estas reivindicaciones, es decir, esta distancia que hay entre una crisis muy importante por parte de la burguesía y sus intelectuales y la incapacidad de la izquierda de poder hegemonizar este tipo de situaciones. Entonces, la idea es poder hacer un congreso internacional, en principio, para debatir todo esto, en cada uno de los puntos en los cuales vale la pena debatirlo, es decir, la situación en América Latina, la crisis económica mundial, la situación política mundial, un balance del programa para la revolución en la Argentina, un balance de qué es el socialismo, a qué le llamamos socialismo, un balance del PITU, es decir, un balance de la izquierda en la Argentina, un balance del peronismo clásico, un balance del kirchnerismo y un balance del escenario Alberto, entre otras cosas, como por ejemplo también un balance de qué educación necesitamos. Es decir, una cantidad de ejes temáticos que van a debatir lo central, que decías vos. Es decir, ¿hace falta volver a hablar de socialismo? Bueno, nosotros creemos que sí. Y por eso formamos este tipo de debates con personalidades de todo tipo, de todo color, referenciadas con la izquierda, para discutir estos temas. Y obviamente abierta al público, esta es una actividad completamente gratuita. Todos aquellos, incluso que tengan algún trabajo y necesiten un certificado, emitimos certificados para esa circunstancia. Empieza a las 3 de la tarde el viernes, termina a las 5 de la tarde el sábado, obviamente paramos para dormir, en la facultad, como bien decía, la Facultad de Filosofía y Letras, Juan 480. Claro, yo sabés que veía los paneles, la gente que va a estar, y hay gente que se dice de izquierda muy cercana al kirchnerismo, que juega hoy en el kirchnerismo. Me parece que eso va a ser muy interesante, ¿no? Que se pueda debatir si realmente a través de si el kirchnerismo, esto que vos decías, si tiene algo de izquierda o si realmente representa lo que puede ser una táctica para después avanzar, ¿no? Avanzar a la liberación, al socialismo. Bueno, la idea con que haya algunos intelectuales ligados al kirchnerismo tiene que ver justamente con discutir esta idea de que el kirchnerismo es de izquierda. Obviamente para nosotros el kirchnerismo no es de izquierda, es todo lo contrario a la izquierda. Y por eso, bueno, la idea es invitar a estos intelectuales que vengan, expongan y demos una discusión. Porque una cosa es que, bueno, lo diga yo y otra persona por otro lado, y otra cosa es que nos juntemos y cada uno exponga sus argumentos y el público saque sus propias conclusiones. Y es interesante decir que, bueno, justamente con algunos intelectuales kirchneristas, que ahora van a venir intelectuales de la izquierda, como Marcelo Ramal, José Castillo, Juan Ferro, bueno, intelectuales claramente de izquierda, Pablo Bonavena, Pablo Pozzi. Uh-huh. En ese punto nos parece muy importante esa discusión. También van a haber discusiones con gente que está en la lucha más concreta, más inmediata. Va a haber un panel especial sobre el movimiento obrero, donde van a venir los compañeros aceiteros, los compañeros de la 60, compañeros de la Unión Ferroviaria, compañeros de la lucha docente, que van a venir compañeros de AMSAFE, compañeros nuestros que están en Misiones, que van a venir en medio de la huelga histórica en Misiones. Es decir, también va a haber representantes del movimiento de desocupados, discutiendo las perspectivas del movimiento de desocupados. Es decir, van a haber mesas de discusión más teórica, que nos parece importante, de tipo programática, pero también va a haber mesas donde los luchadores cuenten sus experiencias y saquen un balance sobre eso. Uh-huh. Fabián, vuelvo un segundito al tema del socialismo. Durante muchos años, Venezuela, con Chávez, Frías a la cabeza, con Hugo Chávez, hablaba del socialismo del siglo XXI. Bueno, vimos en qué terminó ese socialismo del que hablaba Chávez. No podemos saber qué hubiera pasado si hubiera seguido Chávez, pero realmente hoy estamos viviendo esto con Maduro, que evidentemente no es ni marchar al socialismo ni nada que se le parezca. Y por otro lado, también venimos de la palabra socialismo, también un poco bastardeada después de la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo se hace para enfrentar a eso, a esa devaluación de la palabra? ¿Cómo lo pensás vos? Y supongo que estará en debate, ¿no? Sí, sí, efectivamente tu pregunta es muy pertinente en este sentido. Mirá, vuelvo al tema simplemente por esto, porque vos hablaste de Venezuela, va a haber un compañero venezolano, sí. Darío Gómez Juárez, que es docente de Barquisimeto, Venezuela, un luchador contra el chavismo, organizador de la izquierda allí en Venezuela, va a estar también un compañero llamado Javier Terán, que es boliviano, es un docente boliviano, también opositor a Evo Morales, uno de los organizadores de las marchas contra Evo y contra el gobierno de Áñez, que también va a estar. Quería decir esto, hay un par de docentes, investigadores de afuera, sí. Que iban a venir y no pudieron por el tema del coronavirus, que tuvieron que suspender al último momento, pero no me quiero escapar de tu pregunta, quería simplemente señalar esto, si todo aquel que quiera debatir y entender qué está pasando en Venezuela o en Bolivia o en Brasil, porque va a venir docente brasileño, Rui Braga, todos aquellos que quieran saber casi de primera mano qué está pasando aquí van a tener la oportunidad en la mesa de América Latina, que va a ser el viernes a las 5 de la tarde. Pero, otra vez, volviendo a tu pregunta por el problema del socialismo, sí, efectivamente ha sido bastardeado por la clase social que no quiere que se hable de socialismo. Y entonces los intelectuales burgueses, por un lado, te dicen, bueno, vos querés socialismo, mira, el socialismo es lo peor. Y te muestran los límites que tuvo la Unión Soviética, por el otro, intelectuales también burgueses, que lo que quieren es que aquel que tiene esa vocación por la transformación social se encapsule dentro del capitalismo y decimos, mira, vos querés socialismo, lo único que podés aspirar es a Venezuela, antes de la debacle. Ahora, obviamente, que están en silencio, no veo ningún chavista por ahí haciendo ninguna defensa, y obviamente esto es comidilla para los intelectuales más reaccionarios que salen a decir, pues mira, esto era socialismo, esto es lo peor. Pero me parece que la reivindicación del socialismo tiene que ver con un examen más exhaustivo de la mera impresión. Más exhaustivo en el caso de Venezuela, esto no es socialismo. Y gran parte de lo que está pasando es justamente porque no es socialismo, esto es capitalismo. Y la burguesía sigue con el control de Venezuela y ante la crisis ajuste a la clase obrera, como lo acabamos de ver. En el caso de la Unión Soviética, siempre apelo a la perspectiva histórica. Las conquistas de la Unión Soviética son indudables. Pasar de ser el país más pobre de Europa, uno de los países más pobres del mundo, a transformarse en la segunda potencia mundial, eliminar el problema del analfabetismo, del hambre, de la vivienda, de la falta de educación, de cualquier enfermedad que sufría Rusia a principios del siglo XX. Esos son logros indudables. Transformar un país agrario en un país industrial son logros indudables que se han hecho muy pocos años. Luego lo que tenemos efectivamente es el límite. Tenemos situaciones muy lamentables, muy desastrosas, que tienen que ver con que una experiencia histórica no es lineal, una transformación histórica no es lineal. Siempre digo, las primeras sociedades que pasan de la tradición neolítica, de la caza y la recolección, a la agricultura y la ganadería, no fueron completamente exitosas. Es decir, los primeros intentos de ese pasaje efectivamente fueron un fracaso. Solamente aquellos que vinieron después lo pudieron perfeccionar y efectivamente provocar un avance tan importante como fue la revolución neolítica. Bueno, pero a nadie se le ocurría, mejor dicho, la perspectiva no era volver a la casa por la recolección o a la búsqueda de Tarroni. La teoría era cómo logramos un pasaje más exitoso. Y esa es la cuestión. ¿Cómo logramos un pasaje más exitoso? Teniendo en cuenta que la Argentina, en este caso la Argentina, como pasaron de otros países, del siglo XXI, no es la Rusia del siglo XIX. Es decir, aquí no hay un problema de nacionalidades como hay en Rusia, no tenemos una población campesina mayoritaria como en Rusia, no tenemos los kulak y los terratenientes de tipo cuasi feudales que había en Rusia, no tenemos el bajo nivel cultural que tenía efectivamente la clase obrera rusa. Estamos en medio de una situación de guerra mundial como tuvo que enfrentar Rusia antes de la revolución y después de la revolución con la invasión de todas las potencias que estaban al lado. Entonces, evidentemente, la Argentina no es Rusia. Los problemas de Rusia no son los problemas que va a tener el socialismo en la Argentina. Está muy claro, Fabián. Fabián, sé que en 10 minutos das clase, pero ¿podrías contestar, porque hablamos ya cuando había cambio de gobierno, hacer un pequeñito balance sobre qué ves vos en estos 80 y pico días, casi, o 90 días de, perdón, 90 días de la asunción de Alberto Fernández? ¿Qué es lo que estás viendo vos? Mirá, si tuviera que hacer un resumen muy, muy compilado, diría dos cosas. Por un lado, un ajuste brutal porque Alberto no tiene renta y ahora acabamos de darnos cuenta que tampoco va a tener la renta. Con lo cual, digamos, la estrategia de Alberto es tirar la pelota para adelante. No tiene ningún plan. Para nada no tiene ningún plan. En el discurso de inauguración de la sesión legislativa vimos que no tiene ni siquiera un proyecto para el caso de la interrupción del embarazo. Pero digo, básicamente hereda un déficit fiscal enorme, hereda una deuda enorme. Alberto no solamente necesita que no le pidan que pague, es decir, una suspensión de los pagos, sino que además necesita recibir plata, porque la situación es realmente dramática. el ajuste que está haciendo va a ser más profundo todavía y no le va a servir. Todo el chiste es cómo llega él al 31 de marzo. Tenía pocas perspectivas de llegar bien al 31 de marzo y no declarar el default. Con toda esta crisis entre viernes y lunes negro de las bolsas mundiales y el coronavirus, que en realidad es un catalizador de la crisis, lo que vemos es que tiene menos posibilidad de llegar al 31 y más posibilidad de declarar el default. En estas condiciones, la hiperinflación todavía galopa y por lo tanto la crisis política mayor todavía galopa. Y hay de trasfondo de esa crisis política el enfrentamiento entre Alberto y Cristina. Uh-huh. Si Alberto no consigue sortear el 31 de marzo, no consigue sortear una hiper, probablemente Cristina se postule como la salvadora y pida alguna renuncia de Alberto. Uh-huh. Si Alberto logra traspasar el 31 de marzo, es decir, logra acordar con los fondos y tiene cierto aire, va a ir por Cristina, lo cual vamos a tener una crisis política. Uh-huh. Bueno, Fabián, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Le repetimos entonces a la gente que empieza el día 13, el viernes 13 a las 3 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras, PUAN 480, ¿no? En las Jornadas Internacionales de Debate sobre la Izquierda ante la Crisis Mundial. Muchas gracias y vamos a seguir en contacto y espero que nos podamos ver ahí también porque va a ser muy interesante esto. Gracias. Muchas gracias a vos, Roberto. Y cualquier información en nuestra página de Facebook de Nación Revolución está todo el cronograma completo. Perfecto, gracias. Bueno, hablábamos con Fabián Arari. Empezábamos así porque sabemos que ahora él va a dar clases. Y la verdad que nos interesaba que ahora, en este momento de tanta conformación de grupos intelectuales cooptados por los diferentes proyectos que tiene la burguesía, por hablar con las palabras de Fabián Arari, el grupo Callao, el grupo Fragata, el grupo Pensar, el grupo, todos estos grupos que han acompañado a uno o a otro y que después en lo que terminan es en cargos en determinados lugares del Estado, para poder seguir difundiendo lo realmente cosas que uno ve que nos llevan al desastre, ¿no? O nos llevan por lo menos a estar muy mal, como el terrible ajuste que ha habido a los jubilados, como el terrible ajuste que ha habido a los docentes en la paritaria nacional y como los terribles ajustes que hay en todos lados. Porque la misión de estos grupos es aconsejar al presidente de la nación cómo tiene que negociar de última con el Fondo Monetario Internacional. No se habla absolutamente de ninguna otra cosa, sino de cómo le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, me llamó la atención, aparte la calidad de los exponentes que va a haber en esto, y dije, bueno, hoy empezamos al revés el programa, después vamos ya a hablar sobre la ciudad. Pero miren, están entre otros Ramal, Marcelo Ramal, Gruner, Eduardo Rull, Eduardo Sartelli, Daniel Campione, Pablo Imen, Pablo Pozzi, que es un gran intelectual. Ahí les nombré algunos que están muy cerca del kirchnerismo, ¿no? Pero que también van a estar ahí, y es bueno, porque si se genera el debate con la gente, se les podrá preguntar esto que le preguntábamos a Sartelli, ¿no? Que sean ellos los que digan si es factible el socialismo, no es factible, o si lo único factible que tenemos es esto, peronismo ajustador. Está Laura Marrón, etcétera. Así que bueno, vamos a poner el primer tema. Recordemos que ponemos primero un tema de los 90 y después vamos a poner un tema alternativo. Empezamos por el tema de los 90, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a poner qué se escuchaba en 1990 cuando empezó este programa. Se escuchaba esto, Fabiana Cantilo, Mi Enfermedad. Aires, una forma diferente de perder la razón. Seguimos. Hoy empezamos de otra forma, pero la idea es que ustedes puedan tener la información que creemos, porque hay cantidad de información que creemos que es necesaria, y sobre todo alguna que no se puede instalar en otros medios, y ahora es mucho más difícil todavía instalar alguna información. Así que bueno, en estos momentos, bueno, ¿sabe? Hoy se declaró la pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Pandemia es aquellas cosas que trascienden el estado en la salud de un país. Tenemos la epidemia cuando es en un solo país, pandemia cuando se da en varios países. En este caso, el coronavirus. Y bueno, hay en la ciudad de Buenos Aires. Ocurre siempre lo mismo en todo aquello que ocurre, sea bueno, sea malo. Recordemos que tenemos 17 casos en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires hay 9 casos. Por ahora hay una muerte que en realidad era de una persona de 64 años, pero que tenía cantidad de enfermedades de base, así que el coronavirus que murió en el Argerich, que el coronavirus fue la síntesis de todo lo que le pasaba anteriormente. Pero lo que quiero decir, que más allá de lo preocupante, de todo aquello, de los muertos que hay, que evidentemente por ahí no hay menos muertos que con otras pandemias, y esperemos que haya menos muertos que contra cualquier otra pandemia, pero que la clase política siempre lo trata de utilizar a su manera. Esto le viene bien al gobierno nacional, que ahora por esto dice que él no puede, tiene que invertir más dinero, mandarle a las provincias más dinero, y entonces no tiene que ajustar más, y habla menos, se habla menos de la inflación, que la inflación sigue, los precios están totalmente dislocados y desbocados, sobre todo lo que es alimentos, no paran, la crisis se profundiza, lo que nos dejó Macri se está profundizando. Vemos acá en la ciudad de Buenos Aires, hoy salían las estadísticas, cantidad de cierres que ha habido en enero y febrero, y va a seguir habiendo en marzo de locales de venta. lista, muchos que pudieron, que aguantaron más o menos hasta diciembre, en enero dijeron, con esta situación no tengo más mi local de tal o cual cosa, más de 200 locales cerrados, una cantidad de locales impresionantes cerrados en la calle Avellaneda como no hubo nunca, así que la ciudad de Buenos Aires está realmente colapsada por todos lados, ¿no? Por la situación de ajuste que la ciudad de Buenos Aires es la que mejor interpreta el ajuste que se hace a nivel nacional. Por suerte, entre comillas, todavía tenemos algunos gremios que a nivel nacional no reclaman nada, pero que en la ciudad de Buenos Aires reclaman. Y hablaba de cómo se utiliza en la política, bueno, el Horacio Rodríguez Larreta, especialista en utilizar cualquier cosa, está saliendo a las calles y yendo a ver a los vecinos en lo que llaman timbreo sanitario de emergencia, que lo organizó el gobierno de la ciudad para difundir las prácticas de prevención ante el avance del COVID-19, del coronavirus. El otro que también sale en todos lados es Fernán Quirós, que hasta hace poco no lo conocía absolutamente nadie. Hoy es el ministro estrella de la ciudad de Buenos Aires. Era un desconocido médico de acá, del Hospital Italiano, de acá de la zona de Almagro, y ahora resulta que se lo conoce, lo lleva, tiene muy buena onda con Ginés González García, y andan por todos lados juntos, en todos los medios, explicando qué es lo que van o qué es lo que no van a hacer, y insisto, de paso mucho marketing, hasta ahora lo concreto es lavarse bien las manos, contando hasta 20 o dos veces el feliz cumpleaños, y si es posibilidad de alcohol en gel, que ya está faltando en la ciudad de Buenos Aires, y en donde hay alcohol en gel lo están vendiendo a 3 veces el importe de lo que valía hasta hace 4 meses atrás, porque recordemos que si hay algo que tenemos nosotros los porteños y los argentinos es ser solidarios. Cuando hay que aumentar precios, ahí somos los más solidarios con nuestro bolsillo. Y como no se les pone coto de ningún lado, aparte los laboratorios hoy andan lo más bien con el gobierno nacional, les arregla negocios por todos lados, bueno, así que si querés alcohol en gel, pagalo 3 veces lo que vale. Igual en la ciudad de Buenos Aires, les cuento para que ustedes sepan, el día lunes en el 107 que se habilitó por el tema de consultas por el coronavirus, hubo más de 3.000 llamadas el lunes, y el promedio en los últimos días es de 1.500 llamadas, pero el lunes se desató 1.000 llamadas. Hay una mesa de contingencia en la ciudad de Buenos Aires en donde está Patricia Angeleri, que es infectóloga del Hospital Piñeiro, está Quirós, el Fernán Quirós, que ya dije es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y está Eduardo López, que es un infectólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Esta mesa está coordinando todo lo que pasa, pero a su vez hay otra mesa paralela en donde se reúnen o tienen contacto todos los días el ministro de Salud, Quirós, la ministra de Educación y el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat. Esto está todo en diálogo permanente, Salud, Educación y Desarrollo Humano y Hábitat. Y después, bueno, por supuesto, mucho globo, mucho humo, pero que se los ve en las calles. Por otro lado, también vamos a ser sinceros en esto, ¿qué estaríamos diciendo si el gobierno de la ciudad no se estuviera ocupando de nada de lo que está pasando? O hubiera dicho, no se preocupen, acá lo único preocupante es el dengue, como dijo de entrada el ministro Ginés González García, y después se tuvo que autocriticar y decir, bueno, yo pensé que iba a entrar más tarde, que como estábamos en verano iba a entrar más tarde, entró antes. Bueno, el dengue tampoco hay que descuidar, porque ese es el tema, no es dejar una cosa. El dengue, tenemos fuertes problemas de dengue. En la ciudad de Buenos Aires se detectaron en lo que va del año, más de 360 casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Más de 360 casos. Así que no hay que descuidarse también con el dengue, recordemos, no dejar acumular agua para que no lleguen los mosquitos, tratar de usar todas las cosas que sirven para espantar a los mosquitos. Así que estamos con ese problema. Y tampoco nos olvidemos del sarampión, que también hay algunos casos en la ciudad de Buenos Aires y muchos casos en la provincia de Buenos Aires. Ustedes tengan en cuenta que no hay los hospitales de la ciudad de Buenos Aires con todos los problemas que hay. Es más, hoy va a venir acá el doctor Mariano Comínguez, que es un neumonólogo que trabaja en el Tornú, y nos va a contar los faltantes, las cosas que pasan en los hospitales. Pero tengan en cuenta que así todo, en la provincia todo es mucho peor. Y ustedes cuando van a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires se encuentran que están llenos de gente que viene de la provincia. Entonces, muchas de las cosas que ocurren en la provincia terminan repercutiendo acá en la ciudad de Buenos Aires. El tema del sarampión, insisto, más allá de la dejadez que hubo para traer algunas vacunas, recordemos que están cada vez afectando más a la racionalidad de la gente las declaraciones de los antivacunas, ¿eh? Ayer tuvimos las declaraciones de Reina Rich, que realmente le salió a contestar gente, infectólogo como Pedro Camp, que habló a favor de no vacunarse, y bueno, no hagan caso, vacúnense, hagan que sus chicos se vacunen, y tratemos que la ciudad de Buenos Aires termine con todos los casos de dengue, de sarampión y de coronavirus, y que junto con la ciudad de Buenos Aires se termine también en el resto del país, y esperemos que no llegue a las provincias, porque en las provincias el sistema de salud, insisto, el de la ciudad de Buenos Aires es malo, pero el de algunas provincias como Formosa, Misiones, Tucumán, etcétera, etcétera, es mucho peor. Así que quédate, vamos a seguir con este programa. Ahora vamos a escuchar una canción de aquellos que recién empiezan o empiezan hace poco. Vamos a escuchar a Gabo. Tienes el don, se llama la canción. Escuchando a Rels en vivo, mami, tú tienes el don. Dudo que te acuerdes mío, pero tú llamaste mi atención. Solo te miro con bon, te paso mi vaso de ron. Entrando a la party, yo sé que ella es pa' mí. Mami, tú tienes el don. Llegando al lugar donde Chini toca, juntando pa' pegar otro ron con coca. Le pido a la nata una trufa loca, en tremenda nota, hoy la noche explota. Entro y me coloco donde sea, me muevo despacio, las luces me cegan. Suena playo porque Tano telonea y nadie lo sabía, aunque no me lo crean. Hay un par de pibas, hay un par de nenas, un grupo de amigas, esa morena que se está robando el show. Mami, me puede ser flow. Tu pinta de reina, mi pinta de vago. Me mira y se peina, yo ni sé qué hago. Me acerco a su lado, me pido otro trago mientras. Escuchando a Rez en vivo. Mami, tú tienes el don. Dudo que te acuerdes mío, pero tú llamaste mi atención. Solo te miro, bombón. Paso mi vaso de león. Entrando a la party, yo sé que ella es pa' mí. Mami, tú tienes el don. Escuchando a Rels en vivo, mami, tú tienes el don. Dudo que te acuerdes mío, pero tú llamaste mi atención. Solo te miro, bombón. Paso mi vaso de ron. Entrando a la party, yo sé que ya es pa' mí. Mami, tú tienes el don del love. ¿Dónde estás? Entre el público no te veo. Tu nombre es lo único que quiero. Esto que me lo perdí entero, pero ese músico suena guero, romántico y callejero. En parte su arte es culpable de que no le hable ni de todo ciego. No hubo habla, no lenguaje, hubo ganas, no corazón. coraje. Entre diabla y entre ángel, ella baila. Lleva alas, maquillaje en su espalda, su tatuaje. Con su falda me distraje, ella baila. Está escuchando Reds en vivo. Mami, tú tienes el don. Dudo que te acuerdes mío, pero tú llamaste mi atención. Solo te miro, bombón. Paso mi vaso de ron. Entrando a la party, yo sé que ella es pa' mí. Mami, tú tienes el don. Está escuchando Reds en vivo. Mami, tú tienes el don. Dudo que te acuerdes mío, pero tú llamaste mi atención. Solo te miro, bombón. Paso mi vaso de ron. Entrando a la party, yo sé que ella es pa' mí. Mami, tú tienes el don. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 48 minutos. El tema del subte, del paro del subte B, fue por problemas climáticos. Por lo menos eso es lo que nos enteramos. Tengo acá. Hola, Camilo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Todo bien? Bueno. Seco, no pisé muchas más cosas flojas, así que estoy feliz. Bueno, yo estoy un poco mojado, pero bien. Vos sabés que con el subte venía con algunos problemas, pero bueno, con esta lluvia, evidentemente, siempre que hay esta lluvia por ahí afecta a algunas líneas de subte. Pero venían con algunas peleas. Es más, hoy iban a levantar los molinetes porque no arreglaban la paritaria, pero ayer los llamó el gobierno de la ciudad y les dijo a Beto Pianelli, vamos a seguir dialogando porque queremos arreglar las paritarias. Levantaron el paro y parecería que se arreglan las paritarias. Se está dando, viste, todo esto porque lo que piden los trabajadores del subte, me parece muy bien, que es lo mismo que pedían los jubilados, los docentes, todo, es que se aplique una cláusula gatillo, es decir, que se aumente lo que aumentó la inflación. Claro. ¿No? Es eso. Bueno, todo eso llegó la orden, pero del gobierno nacional que no. Pero acá en la ciudad piden que sí. Claro. Pero lo dibujan porque, claro, que si no queda mal parado. A nivel nacional están en contra de la cláusula gatillo y a nivel ciudad están a favor de la cláusula gatillo. ¿Quién los entiende? A los sindicalistas, sobre todo los sindicalistas de UTE, docente. O los sindicalistas del subte. Entonces lo dibujan diciendo, no, queremos lo que fue la inflación, que nos den la inflación, que es lo mismo. Es decir, la inflación es que una cláusula que te vaya actualizando. Lo que pasa que como es indexatoria para el gobierno nacional, ha decidido eliminar todo y aprovechar eso para hacer ajuste, para bajar los salarios de todo el mundo. Pero acá en la ciudad, como el gobierno no está en línea con el gobierno nacional, claro, se le puede pedir cosas que al gobierno nacional no. Exactamente. ¿Entendés? Como es tan simple como eso. Y es un problema. Dos cositas. Vos vas a hacer la columna hoy, ¿no? ¿Tenés? Sí. Bueno. Pedazo de columna. Pedazo de columna. Sí, hice la tarea, investigué, sí, vi documentales, vi de todo. Uh-huh. Me informé bien para que tengan unas lindas opciones para ir al cine. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Te estás durmiendo? ¿Qué estás? ¿Estás cansado? ¿Qué sé? Ven arriba, vamos arriba. Día, allá está también, mira cómo está Dayana, también. Ahora se puso contenta, ¿viste? ¿Qué es eso? Bueno, aprovecho que estás acá, felicitaciones a todos los hinchas de Boca, porque no iba a hablar solo del equipo femenino, claro, ¿no? Que está bien que hay que hacer 16 goles, ¿no? Te imaginas dentro, yo no voy a estar, pero dentro, Dayana, ustedes van a estar, dentro de 40 años, cuando vean que ya el fútbol va a estar más parejo, se van a llenar las canchas con el fútbol femenino, y vean, yo me acuerdo un partido que Boca 16 goles a un equipo, ¿no? A Excursionista, sí. A Excursionista, bueno. También creo que, no sé si 13 le hicieron a Defensor de Belgrano, no sé, pero el otro día habían tirado como una estadística. Sí, tira 10. Como en 15 partidos, no sé, 80 y pico goles Boca, y había hecho como 50 de local. Sí, es impresionante, es impresionante. Bueno, eso también demuestra un poco que todavía le falta mucho, que está bueno que... Está muy verde porque ¿qué? Sobre todo hay pocos equipos profesionalizados. Mm. También creo que una chica excursionista se había dicho que habían ido con un suplente, como que las que estaban fueron a dar la cara porque sabían que se iban a comer un peludo, más o menos. Y las otras no fueron, se asustaron. Otras, no sé cómo habrá sido, pero había entrevistado a una chica, había dicho algo así, vi un pedazo de la entrevista. ¿Qué sé yo? Supongo que con el tiempo será mucho más parejo. Ah. Bueno, no hay cosas, hay cosas. No lo sé, no viví la no profesional, la parte amateur del fútbol, obviamente, porque fue hace 100 años, la del fútbol masculino, pero suponemos que de acá a 100 años por ahí, qué sé yo. No, pero hay cosas que tienen que ver con la contextura que no se van a superar. Pasaba en el básquet, pasaba en el tenis y va a pasar en el fútbol. Es decir, hay cosas que las mujeres, por ejemplo, tomá las estadísticas de cómo patean las mujeres y patean, viste que ahora te ponen tantos kilómetros y por ahí te patea uno de un jugador varón, 180 llega a kilómetro la pelota, un bombazo 150, y las mujeres no te llega más de 100. Es decir, hay una diferencia. Que es lógico, no estamos haciendo discriminación ni soy antigénero. Claramente. Estoy diciendo hay una realidad, ¿viste? Hay en fuerza no se les gana a los claro, hombres, ¿no? Claro, a la vez como que me parece que hay Diana como que está en medio. No, pero creo que hay temas de preparación en el medio también. Mm. Creo que todavía hay como una brecha muy grande que por ahí puede ser menor. Pero hay cosas que son naturales, por más que nosotros, bueno, acá estamos por la igualdad del hombre y la mujer, siempre lo estuvimos, desde que empezó, ¿viste? Inclusive peleamos por el derecho al aborto en el primer programa que hicimos en el año 90, empezamos a pelear, por decirte algo. Pero hay realidades que son naturales, ¿viste? Todavía el embarazo es de una mujer. Sí, eso es biológico, es natural. Entiendo completamente lo que decís. ¿Entendés? Sí. El patear, hay cosas, hay mujeres que no, que pero en el promedio vos te das cuenta que hay trabajos que les cuesta más hacerlo a una mujer. Levantar peso, todo ese tipo de cosas. ¿Entendés? Sí, se entiende completamente. Ah. Sobre todo, bueno, entiendo que lo remarques teniendo en cuenta lo físico que se volvió el fútbol también, que vos ves jugadores, no sé, de primer nivel, o mismo jugadores, no sé, de menor categoría, podríamos decir, mismo acá en la Argentina, en otros lugares, que a los tipos les hacen hacer fierro pesas, cuando vos veías jugadores de fútbol hace 30, 40 años, que tal vez eran por ahí flaquitos, o te aparecía un muchacho que, no sé, se comía dos o tres asados por semana, y te caía no en la mejor figura, como ahora todos los jugadores son prácticamente, no sé, son físico-culturistas algunos. Tenés muy pocos que sean físicamente, por ahí, como que la brecha física como que es menor. Por ahí sí, obviamente, por cuestiones, como decís vos, hay alguno petizo, alguno más alto, pero después se los ves a todos como grandote, los ves a todos fuertes, y ves los entrenamientos de los tipos, están todos cargando peso, haciendo esto, lo otro. Creo que igual no es como la, de alguna manera, como la discusión, o por lo menos no es una discusión que se planteó todavía. Mm. Porque tampoco se está, de alguna manera, como que se está viendo, hagamos una liga de fútbol mixto. Mm-hmm. Porque las diferencias vos las estás marcando y nadie está como reclamando que haya eso en algún momento. Mm. Yo creo que de acá a futuro, acá en Argentina el fútbol masculino como que logró una popularidad que excede muchísimos niveles. En todo el mundo. En todo el mundo sí, pero creo que acá en Argentina me parece que inclusive más, porque es, a ver, he jugado un poco de fútbol en mi vida y algunas ideas me doy, y es muy gracioso como gente que no tiene la más soberana idea de fútbol agarra y te dice un montón de cuestiones y te habla de fútbol como si fuese el mismo, no sé, Jürgen Klopp, el técnico de, no sé, creo que es el de Alemania, ni idea, como si fuese de nada, el número uno, y el tipo por ahí como que no se da mucha idea tampoco, ¿no? Como que hay un exitismo alrededor del fútbol por el simple hecho de ver que, por el de ver y el apasionarse, que excede, tal vez, como la categoría de deporte, que tal vez sí lo tienen otros lugares del mundo. Uh-huh. A eso es a lo que voy. Por ahora, con el fútbol femenino, ojalá, yo, por lo dementes que somos todos los argentinos con el fútbol, dudo que el fútbol femenino crezca rápido. Yo creo ojalá que sí. Ojalá lo haga. ¿Qué sé yo? Ojalá que sí, ojalá lo haga, pero es algo como que vos ves que hoy, justamente lo que hablamos con Dayan, hay creo que 3 o 4 equipos profesionalizados y el resto no, y juegan todos en la misma liga. Y es como que algo que recién está empezando, estás haciendo jugar al que recién entró con un equipo que ya está para otras cosas. Y mismo lo atrasados que estamos, que los equipos que por ahí están para algo más, están para un torneo internacional y demás, juntás todo lo mejor que tenés, armás una selección y estás muy lejos de las selecciones que son top en el mundo, como Japón, como Estados Unidos, que ya hace años que tienen proyectos futbolísticos al respecto. Como que el boom del fútbol femenino como que se dio muy de golpe, me parece. Y ojalá de alguna manera se mantenga y que pueda ser progresivo el crecimiento. Claro, ¿no? El tema que tenemos ahí es dos cosas, porque nosotros, viste, siempre cuando se habló de fútbol, yo me acuerdo que cuando yo era chico te decían, hay dos tipos que arruinaron el fútbol. Alberto J. Armando, presidente de Boca, y Liberti, presidente de River. Cuando se profesionalizó el fútbol y empezaron a comprar jugadores, ahí se terminó la mística del fútbol. Cosa que, visto con el tiempo, lo que vemos es un espectáculo. También vemos que hay arreglos en partidos, vemos una cantidad de cosas que tiene que ver con un espectáculo que va, claro, más allá solamente a la defensa de unos colores u otros. Claro, bueno. Pero ahora con el femenino nos pasa un poco esto, porque vos fíjate, estamos viendo un equipo que vos te das cuenta que se entrenan, que hacen trabajo físico, que hacen trabajo como hacen los jugadores, pesa, viste, para estar mejor, se notan los jugadores de Boca, las gladiadoras, y después tenés otro equipo que va y juega por la camiseta, le dan un sándwich y una coca. Ahora, para que todos sean como las gladiadoras va a tener que haber plata. Claro. Y si hay plata, si para que haya plata va a tener que ser un espectáculo que la gente pague para verlo. Ahora vos ves llena la Casa Amarilla de Boca, lleno está, pero ¿por qué? Porque van gratis. Sí, el otro día llovía en el medio del partido y se iban todos. Claro, ¿viste? Dijeron, chao, ¿no? Un partido de 15-16-0, a los 13 goles ya se iban porque era monótono el partido. Ahora, ¿entendés? Estamos siempre en esa cosa. Yo lo que creo que va a ser un fútbol espectáculo, que se van a empezar los equipos a profesionalizar y a darle manija en serio, ¿no? Estas cosas como hizo San Lorenzo, ¿viste? Que todo marketing, porque Lames quería ser el jefe de gobierno. Bueno, vamos a ver cómo sigue con el fútbol femenino, si van a poner plata, si no van a poner, si cuando vean que no se sostiene equipo que están fundidos como San Lorenzo, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner plata para el equipo femenino? Equipo que todavía le están debiendo a jugadores que jugaron hace 3 años unos partidos y se tuvieron que ir. Así que ahí tenemos un tema. Yo espero que se desarrolle porque realmente me gusta el fútbol femenino. A mí justamente por eso que decís como que todavía hay los pocos partidos que veo son justamente los partidos que realmente me atraen. Después agarro, digo, ah, bueno, juega el Boca femenino, entro a la página que están todos los resultados y veo, bueno, le ganó 8-1 de visitante a Villa San Carlos. Sí, es eso, es como hay una gran diferencia, hay una brecha enorme, ojalá con el tiempo se cierre. Bueno, estaría buenísimo. Nosotros vamos a apostar porque todavía no tenemos, nos gustaría en algún momento traer alguna jugadora de fútbol femenino y charlar un rato, ver cómo es todo eso, porque si no vamos a tener que apostar a Dayana. que es sí, a también, lo que apostamos, ¿no? Nosotros. Exactamente. Es donde hay que... vamos a empezar a juntar. ¿Viste cómo se compra un... cómo se compraba un bar, que cada uno ponía un puntito? ¿Eh? Por sí. Ahí hacemos una vaquita. Hay que ver si quiere, compramos. Si quiere firmar el contrato. Armamos algunos videos. ¿Eh? También, Yo le tengo. Sí, necesitamos una producción atrás para poder venderla. La vendemos a la Liga, no sé. A la Liga China, pero no, ¿dónde está el, Corona? No. Claro, alguna liga que esté jugando, que no esté en cuarentena. Hacemos lo de papeles al viento, sería un golazo. Con fútbol femenino. Yo estaba pensando en algún jeque, no habrá liga femenina. Dudo igual, qué sé yo. Que haya, no sé, en Qatar una liga de fútbol femenino, lo dudo muchísimo por una cuestión claro. de por una cuestión cultural que está muy lejos de nosotros, por suerte. Pero estaría, ¿no? Donde esté en el verde. Claro, y ir para allá. Sí, tenemos que ver así. Esto lo venimos viendo, dejar, ¿eh? Hace 3 años, ¿te acordás? Yo tiré la idea que había que empezar a hacer un programa. Ahora ya lo digo porque ya empezaron, pero hace 3 años yo decía, hay que hacer un programa de fútbol femenino, es el futuro, y bueno. Vos viniste a trabajar con la columna, sí. Voy a ir a un corte y volvés con la columna. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos. Hoy no dije las rutas de comunicación, 4866-1095, 4864-0489, arroba Los Locos La Los Tribu. Locos La Tribu, eso es Twitter. Los Locos de Buenos Aires es Facebook. Y Los Locos de Buenos Aires arroba yahoo.com.ar es acá, ¿cómo es? El correo electrónico, ¿eh? Exactamente. Bueno, ahora vamos con tu coso. Mira, 3 palabras que en algún momento que tenga tiempo las voy a desarrollar con respecto a la ciudad de Buenos Aires. 3 palabras: la porteñofobia, la gerontofobia y la meritofobia. Son 3 palabras que hay que acuñarlas, ¿eh? En algún momento la desarrollamos. La porteñofobia la estamos viendo ahora cuando va a cumplir Alberto Fernández su promesa que le hizo a los cordobeses y a los santafesinos, que perdió igual las elecciones, de ajustar la coparticipación, bajarla de 3.5 que tiene a menos, para que haya menos plata en la ciudad de Buenos Aires, porque según él somos privilegiados. Y hoy hay una militancia, sobre todo joven, de la porteñofobia. La gerontofobia, no ves a los jóvenes. Hoy había una movilización, no sé qué habrá pasado, yo venía para acá, de solamente unos sectores de izquierda por el ajuste brutal que se dio contra los jubilados. Bueno, ahí hay gerontofobia porque a nadie que no sea jubilado le interesa un carajo lo que le pasa a los viejos. Y es más, creo que están aplaudiendo el coronavirus, que ataca fundamentalmente a la gente más de 60 años, y lo militan eso, ¿eh? Hay cantidad de gente que se habla de la izquierda, de feminista, qué sé yo, que milita en contra de los jubilados. No vas a tener las marchas a hablar de los jubilados, de nada. Se habla de las mujeres jubiladas no existen, por ejemplo, como presas políticas las chorras de Jujuy. El otro día en la marcha pedían la libertad, no solo de Milagro Sala, sino de todas las ladronas que alrededor de ella robaban en Jujuy, y que todos sabemos que robaban, y que por eso pedían la libertad. Eso, bueno, ahí está la gerontofobia, porque se ocupan solamente de las mujeres, pero no de las jubiladas. Y la meritofobia, con estas declaraciones de Adriana Puigrol, la secretaria de Educación, que dijo que, ¿cómo es? que evaluar no sirve para nada, que es un tema de control evaluar, una barbaridad. Tela es lo mismo. Así que cuando esté enferma el Adriana Puyros y tiene algún problema, esperemos que no, le vamos a mandar a un médico que se recibió comprando el título, no que hizo ningún esfuerzo. Alguno que se recibió que no sabe nada, para que la cure, porque si para ella los méritos no sirven de nada, es lo mismo que el que se recibe con un 1, que el que se recibe, bueno, con 4, que es el que recibe con 10. Bueno, una sociedad, algo de mérito tiene que haber, porque, bueno, porque si no hay mérito, estamos en una sociedad equivocada, ¿no? Porque todo el mundo va a querer hacer lo peor. Las cosas mal, total, son las que menos esfuerzo cuestan hacer. Es lo más fácil. Lo más fácil es hacer las cosas mal. Así que, porteñofobia, meritofobia y gerontofobia. ¿Quién dijo lo de... ¿Me repetirías quién dijo lo del mérito, lo de la evaluación? Lo de la evaluación, Adriana Puigros. Adriana Puigros, que entre paréntesis estuvo varias veces en este programa, ya por los años 90. Bueno, vos tenías un beso a la compañera Adriana. Acá no decía eso, en esa época no decía. Decía que había que estudiar, que había que perfeccionarse, qué sé yo. Bueno, cambió. Cambió, todo cambia. Camilo. Bueno, antes que nada, saludo a Miguel de Floresta, que nos llamó, fiel oyente, como siempre. Quería opinar, quería sumarse a nuestra pequeña charla que tuvimos sobre el fútbol femenino, que quería no referirse más a una cuestión... de lo que decías, una cuestión de fuerza, una cuestión física, sino más tal vez una cuestión de habilidad a la hora de poder formar un espectáculo. A lo que se refiere de alguna manera con entrenamiento y demás, que en algún momento se alcance un nivel para que, nada, sea esto que de esto que hablamos, un fútbol espectáculo, y pueda, nada, sea más interesante para las audiencias consumirlo, ¿no? Para todos los que nos gusta el deporte. Bueno, un saludo para Miguel de Floresta, que empieza la Feria de Mataderos, ¿no sabes? Exactamente, dijo eso, que este domingo va a arrancar si no llueve. Si no llueve. Si el clima, si el tiempo acompaña, este domingo la Feria de Mataderos arranca. Uy, qué bueno, es un muy lindo lugar para ir a pasear. Yo ahora hace un tiempo que no voy, pero... solía ir. Bueno, el otro día estuvimos viendo, hablando de Matadero, es de All Boys, ya había dicho, ¿no? Sí. Miguel de Floresta, pero el otro día estaba viendo Chicago, bueno, por los gestos que hizo, terrible gesto, el jugador de Chicago, discriminatorio, va a tener que hacer un taller, un seminario sobre antisemitismo. Hizo unos gestos contra, como estaba jugando contra Atlanta, contra la colectividad judía, que aparecieron en cámara, una barbaridad a mi juicio. Yo sé que vos no coincidís mucho con lo que digo. Más allá de los gestos en sí, se han hecho gestos siempre en el fútbol. Me parece que él tiene que ser condenado más por una cuestión de provocación que por antisemitismo. Me parece que agarrar y tildar de antisemita por hacer un gesto tan estúpido, pero tan tarado, que ni siquiera los plateístas de Atlanta, los cuales se lo hizo, reaccionaron al respecto, me parece ya un poco extremo, cuando en el fútbol han pasado miles de cosas que son horribles de parte de jugadores en tribunas y demás. Ahí me parece que genera odio, sí, se pudo haber recontrapodrido, sí. Me parece que nada. Estuvo bien el tipo en salir a pedir disculpas, estuvo bien la institución de Chicago poniéndole a hacer el taller y demás, pero nada. ¿Pensás que fue exagerado? No pienso que fue exagerado, pienso que se armó todo un revuelo mediático alrededor en el cual se le terminó dando relevancia a algo que pasa absolutamente todos los fines de semana en el fútbol y que justamente, como es un espectáculo, agarramos y tratamos de obviarlos, sobre todo en el Nacional. Eso es a lo que voy, en el Nacional y en ligas menores. Es como que ya está, nos la agarramos con este muchacho, le tiramos todo el fardo a este flaco que estuvo pésimo. Lo voy a decir todo el tiempo porque ya agarra cualquiera, toma dos palabras de lo que digo y le da vuelta. Estuvo muy mal, lo tienen que disciplinar, tuvo que salir a pedir disculpas un montón de cosas hay que hacer alrededor de este flaco, pero todos los fines de semana hay algún tipo de... A ver, vos pensás que pasó eso porque justo se estaba transmitiendo por televisión y lo vio toda la gente. Por supuesto. Que eso pasa es normal. Pero todo el tiempo, a ver, no solamente con Atlanta, sino cuestiones homofóbicas y cuestiones directamente racistas. El negro de M es algo, pero que muchas veces hasta en televisión lo han captado de jugadores que nunca jamás nadie tuvo que salir a decir nada. Así que... Bueno, pero habría que terminar un poco. Pero por supuesto, ojalá sea un antes y un después, pero no porque justamente lo agarra en primer plano el flaco que lo hace con cámara acá adelante, que sea listo, ya está, purgamos de todo mal y de todo bueno, purgamos de todo mal al fútbol porque este flaco está haciendo un taller de antisemitismo, taller de discriminación. Me parece que es un poquito más profundo eso. Se dieron un montón de charlas aparte y demás, es que me sacaron un poco de quicio porque es como que todo lo oscuro y toda la porquería que tiene el fútbol es como que la obviamos todo el tiempo hasta que tocan a uno, ¿no? Cuando le tocan el culito a uno, ahí saltamos y no, el fútbol hay que cortarlo ya. Pero cuando le están tocando el culo a otros sectores, ahí calladito y vamos para adelante. Bueno. Simplemente por eso. Vamos a tu columna. Sí, la columna porque es para sobre... eso estás acá. Bueno, la columna va a ser sobre el libro Mi lucha de Adolf Hitler. No. Mein Kampf. Se me vino justo a la cabeza otro tema que fue... Creo que escribió Woody Allen, escribió su autobiografía, una cosa así, y no la quieren publicar. Bueno, eso da para un debate. Para mí eso es censura. Lo es. Estoy totalmente de acuerdo en que vaya en cana, porque yo le creo a Farrow, le creo al hijo, le creo a todos, a la hija. Pero para mí tienen derecho a publicarlo, pero lo dejamos para otra vez. Para vos tienen claro, derecho. ¿No? Ese es el tema, porque se vino justo a la cabeza Mi lucha de Hitler. Es como. Yo Mi lucha lo leí, porque si uno quiere saber, así como yo leo, qué sé yo, para hacerte una comparación, leo todos los diarios, leo aquellos que estoy totalmente en contra, leo Pasquines, que son un desastre y sé que dicen cantidad de mentiras, pero los leo igual porque quiero saber en qué anda esa gente. Y el libro Mi lucha me parecía que se podía saber desde ahí, desde ese libro, cómo era la ideología de este tipo, ¿viste? Es decir, y bueno, ahora creo que tiene que estar condenado el nazismo, creo que no se puede permitir que haya ningún nazi suelto. Pero también recordemos que del nazismo hoy todavía tenemos reminiscencia, ¿no? Por aquellos que adherían al fascismo y al nazismo y que se fueron convirtiendo en la historia. Así que, pero estoy en contra, pero creo que lo que es así publicaciones, salvo que sean publicaciones que llaman, qué sé yo, si la publicación de Woody Allen fuera un libro que dice este libro es para enseñar cómo se abusa de los hijos, más bien que lo censuro, pero no, si el tipo cuenta su vida y que la cuente. Lástima que no se lo editan, sería bueno conocerla. Hasta la de Charles Manson puede escribir La vida, o Robledo Push, que por ahí es interesante, ¿no? Siempre y cuando no sean apología del delito, que es otra cosa. Pero nuestro libro. Yo no tengo la menor duda de que si Robledo Puch escribe un libro, que no sé si lo habrá hecho hasta ahora, es como se lo recontrapublican, pero se lo republican. Manson, nada, se habrá pasado el tiempo, por ahí si revisamos hay alguno, o mismo alguien que fue y que escribió un libro apoyándose, sí, apoyándose en él. Y bueno, entonces, no, me choca mucho cuando justamente hay paladines de la moral que son, yo tengo la voz. No, vos no podés escribir esto. Vos sí lo podés escribir. Obviamente, a juzgar, juzgando a partir de algo muy, pero muy limitado, como lo es justamente esos valores que nada, que rigen, en esos valores contradictorios que rigen esas cabezas. Pero bueno, me choca mucho de ese lado, pero a la vez me parece qué sé yo. Bueno, me antes le vamos a tu columna, porque sí, enseguida va a estar con nosotros el doctor Mariano Comínguez, para hablar un poco de qué está pasando en la salud en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Y acá me manda un mensaje un amigo que me dice: acordate la marcha de la barra de Chicago desde Canning y Corrientes cantando "Aquí viene Hitler con su batallón". Y repudiable lo que sigue. Sí, era muy terrible lo que decía, camino a la cancha de Atlanta. Eso siempre lo comentaba un amigo mío, un amigo nuestro que se llamaba Daniel. Así que le agradezco a Juan Carlos que me recordó esto. Era terrible ver eso, pero bueno, eso ha ocurrido y ocurre. Y es todo repudiable, sí, lo cual no quiere decir que no es repudiable, que no estamos diciendo eso. Vamos con la columna, porque viene el doctor Mariano Comínguez. Y justamente también, igual, separar el rol de un hincha, una barra brava, y un tipo que se supone que tiene que dar el ejemplo adentro de la cancha, ¿no? Bueno. Por eso el repudio a este personaje. Dale, ¿con qué vamos? Ahora vamos con, como hablamos la semana pasada, de un ciclo de James Bond. La semana pasada habíamos arrancado hablando del director de Bong Joon-ho, el cual, bueno, Bong Joon-ho, siempre tengo como ese pequeño problema a la hora de pronunciar el nombre, confundo la doble O con la O. La semana pasada, bueno, hablamos de algunas de sus películas que se están proyectando en el Centro Cultural San Martín, y prometimos que íbamos a hablar del ciclo de James Bond, de un personaje muy interesante a través del tiempo, que a raíz de que en abril estaba pautado en un principio el estreno de su nueva película, el Centro Cultural San Martín se dispone a ver una buena cantidad de las películas del personaje a lo largo de los años. Como dijimos también, el estreno, que estaba pautado en un principio para abril, fue postergado por toda la cuestión del coronavirus y demás, ya que depende muchísimo del mercado, sobre todo chino, una película de muchísimo presupuesto, una película que apunta a un público masivo. Decidieron postergar y estirar el estreno de abril, el 2 de abril de este año, a el 12 de noviembre de este año. Así que va a haber que esperar, pero el ciclo de San Martín se mantiene. Si yo, por ejemplo, te digo James Bond, un personaje que nació en el año 1953, que fue encarnado en cine en el 62 por primera vez, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Se te viene a la cabeza que un actor, un qué? Se me viene Sean Connery. Sí. Y las chicas que había alrededor de Sean Connery, que siempre eran lindas chicas, pero no me acuerdo los nombres. Bueno, había varias por película también, ¿no? Pero bueno, Sean Connery, es interesante que lo menciones porque fue el primer James Bond. Uh-huh. Tuvo nada más que 6 películas como interpretando a la gente al 007. Fue el primero y fue de alguna manera el que lo hizo, al encarnarlo, el que lo hizo tan, tan famoso y tan reconocido, ¿no? Hubo 5 James Bond, partamos de eso. El que más lo interpretó a lo largo del tiempo, el que más películas hizo, fue con 7 películas Roger Moore, después Sean Connery con 6, y después le sigue Daniel Craig, el último, que se va a retirar ahora con esta película, con 5. No me gusta el último. Okay. Pero bueno, podemos tener un debate muy largo, ya que para mí es el mejor, y lo voy a justificar acá, en esta columna. Uy, en un par de minutitos nada más. Primero, es algo muy interesante el personaje en sí, ya que teniendo en cuenta que nació en el 53, que su primera novela, Casino Royale, fue publicada en el 53, y que su primera película fue en el 62, que siga vigente al día de hoy, que una película que se va a estrenar en abril por el tema del coronavirus, se está proyectando a que la vea tanta gente, que la postergan justamente para que estén todos los cines abiertos del mundo y puedan tener copias en todos lados para que todos vean una nueva película de James Bond. Hoy, año 2020, cuando la primera fue en el 62. Si hago números, son 58 años de James Bond. 58 años de James Bond en el cine. ¿Qué personaje duró tanto en el cine? Muy Nadie. Pocos. Literalmente ninguno. Uh-huh. Literalmente ninguno. Y estoy convencido de que después de Daniel Craig va a haber otro actor que va a ser de James Bond. Ahora, el por qué. Podemos encontrarle una razón, la verdad que es muy complicado, no se le puede encontrar. Pero uno mismo, si se pone a indagar en internet, hay charlas, hay un montón de estudios científicos en los cuales de alguna manera tratan de englobar por qué un fenómeno se mantiene tan vigente a través de tanto tiempo. Uno mirando todos los actores que te dije, te nombré a tres nada más. Después hubo un par más, Timothy Dalton, por ejemplo, Pierce Brosnan, que hizo 4 películas, en los años, la primera fue en el 95. Roger Moore hizo 7. Es el que más películas hizo en poca cantidad de tiempo, en 10 años. ¿Por qué se mantiene tan vigente un personaje? ¿Cómo reinventás un personaje que es básicamente es un espía, es un galán, y listo? Mismo es eso. No es algo mucho más profundo ni más, digamos, conflictuado desde lo emocional como para agarrar y decir, bueno, este personaje por ahí podés hacer, qué sé yo, una serie, lo que sea, que te dura años y años y años. No. Si nos ponemos a evaluar, y acá empieza mi justificación de por qué Daniel Craig, el último James Bond, para mí es el mejor. Después de Sean Connery, obviamente, por ser el primero, ¿no? Para evaluar más o menos esto, tenemos que ver un poco el paso del tiempo y tenemos que seguir las películas. ¿Cuándo? Desde que sale la primera con Sean Connery, se mantuvo una fórmula que atravesó a 4 James Bond, que la fórmula de alguna manera la fueron repitiendo. La repitieron y de alguna manera como que no trataron de reinventarlo. Desde el 62 hasta el 89, todas las películas de James Bond, siempre lo que se buscaba era que sea más espectacular, que sea más grande, que, por ejemplo, tenga más artilugios, podríamos decir, más formas creativas por ahí de pegarle un tiro al malo. Recuerdo en Thunderbolt, por ejemplo, Sean Connery, vos ves en un momento que se prende un cigarrillo, lo fuma y con ese cigarrillo le dispara a un tipo que lo estaba siguiendo. Uh-huh. En la siguiente película, en Solo vive dos veces. Solo se vive dos veces. El personaje de Q, que es el que creaba todos estos aparatos, le da un paraguas para que ese paraguas, si lo agarraba alguien que no era él, se cerraba y le comía la cabeza a quien lo estaba usando. O sea, era un paraguas que era, y es de alguna manera es ridículo, y como que se fue potenciando esta ridiculez a través del tiempo. Y con Roger Moore como que alcanzó él, ya por los años entre los fines de los 70 y principios de los 80, alcanzó su máximo exponente. Llevaron a James Bond a la luna en Moonraker. Lo llevaron a la luna, ya no sabían qué hacer, ya no sabían hacia dónde llegar. Con Pierce Brosnan hicieron algo parecido, metiendo algo que era nuevo para lo que era la saga, que siempre fue una saga de alguna manera, sí con efectos especiales, pero siempre prácticos, siempre con explosiones reales, siempre con, si le tenían que reventar la cabeza a alguno, hacían un muñeco que le explote la cabeza, por ejemplo. Metieron los efectos especiales por computadora. Fracaso, horrible, muy feo, pero de alguna manera siguió yendo la gente a ver estas películas. Cuando meten un James Bond nuevo, ¿qué hacen? Lo reinventan llevándolo a los orígenes. La primera novela escrita por Ian Fleming, que es el creador de James Bond, es Casino Royale. La primera película de Daniel Craig que adaptan, primera película con Daniel Craig que adaptan de la novela de Ian Fleming es Casino Royale. Vuelven a los orígenes y lo llevan no solamente a un James Bond que no tiene ni abusa de todos estos efectos y demás, sino que lo llevan a un nivel mucho más clásico. Podríamos estar hablando un buen rato de Casino Royale, pero a eso es a lo que voy. De alguna manera, con estas últimas películas lograron reinventarlo en el sentido más clásico. Ya no dispara desde el cigarrillo, ya no tiene paraguas que comen cabezas, ni maneja autos que agarran una rampa, despegan y vuelan. Es algo mucho más clásico, es algo mucho más modesto, obviamente sin perder lo espectacular, pero lograron encontrarle la vuelta a James Bond como un héroe de acción también moderno, ¿no? Que es tan cabeza dura y se cree tan grosso, tiene tanto ego, como lo tienen todos, a través de todas las películas de todos los años. Así como lo tienen todos, pero en su momento reafirmando ese ego, como diciendo, mirá, ser egocéntrico está bueno. Ahora todo lo contrario, te ponen un personaje que es egocéntrico y que a través de las cagadas que se manda por ser tan egocéntrico, tiene que aprender y tiene que pagar al respecto. Reinventaron el personaje y es muy interesante cómo 58 años después sigue vigente este personaje, sigue haciendo muchísima guita, y en el Centro Cultural San Martín, si entran al culturalsanmartin.org, van a encontrar varias de sus películas. Les recomiendo que miren Casino Royale, que va a estar este domingo a las 6:45. Bueno, entonces... Daniel Craig es el mejor, que lo puedo discutir horas. Que entren a la programación del San Martín, ahí están todas. Exactamente, todos los fines de semana, de jueves a domingo, van a estar dando 2 películas James Bond por día. Son 24 películas, están dando alrededor de 12, 13, así que entren y van a ver que por lo menos un par de cada uno de los James Bond hay. De Pierce Brosnan, de Daniel Craig, de Sean Connery, Roger Moore, etcétera. Gracias, Camilo. Un placer. Como siempre. Quédense, enseguida viene el doctor Comínguez, que hoy es un día complicadísimo con el tránsito, con todo. Vamos a ver cómo llegó. Dale. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Horas 35 minutos, sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, y como habíamos dicho al comienzo del programa, está con nosotros Mariano Comínguez. Mariano Comínguez es neumonólogo del Hospital Torrú y queríamos conversar con él sobre cómo está la salud en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Mariano? Bien, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes para vos, Roberto. Gracias por haber venido. Día complicado, ¿no? Para llegar. Se costó un poquito llegar, ¿no? Un poquito. Estuvo complicado. Mariano, vamos a hablar de todo. ¿Qué está pasando en los hospitales? Hoy yo comentaba un poco la falta de alcohol en gel, algunas cosas que están pasando, o los precios que se fueron a las nubes en las farmacias, pero... esto por el coronavirus. Pero justamente quería empezar un poco. ¿Es para dramatizar el coronavirus? Quiero tu opinión sobre esto. ¿Es para dramatizar? ¿Es para no darle bola, como hizo de entrada Ginés González García y después se arrepintió? ¿Cómo es la cosa? Primero es para estar atentos, ¿sí? Lo que es el COVID, o sea, el coronavirus D19, porque justamente el primer caso fue el 19 de diciembre, entonces se lo encuadra en ese momento en China. Es para estar atentos. ¿Por qué? Porque esto es un virus. Es una especie de gripe, como si fuera un H1N1 o la gripe común que tenemos todos los años. No le pongamos nombres, vamos a hacer para que la gente lo entienda. Un poquito por arriba de lo que es la gripe común. Y no está tan relacionado con la pandemia que tuvimos de la gripe A. Uh-huh. O sea, nos encontramos con un intermedio. Es algo interesante porque lo que es el grupo de población de riesgo entran en los mayores de 65 años y los que tienen ciertas comorbilidades, uh-huh. ¿Sí? Diabéticos, inmunosuprimidos, aquellos que tienen algo... Exactamente. Que tiene algo crónico. Lo que le pasó al que falleció en el Argerich. Es, ¿no?, lo que te iba a decir. Claro. O sea, Nosotros en este momento, y es algo que tenemos que caracterizar, es que el fallecido que tenemos, 64 años, tenía factores de riesgo de comorbilidades. Entonces, era esperable el fallecimiento. Pero lo más interesante es que, más o menos, por lo último estuve en mi recorrida por la lluvia, tenemos alrededor de 20 casos. Los 20 casos son importados. Todavía no tenemos lo que se dice un caso autóctono. Ajá. Pero lo que tenemos que aclarar es que estos 20 casos son los que viajaron al exterior. O sea, gente que tiene una capacidad o una posibilidad económica de poder trasladarse, pero lo que no dice ningún epidemiólogo o sanitarista es que esta gente, además de estar internada, porque la mayoría está internada en lugares privados, no los estoy sesgando, sino estoy diciendo, tienen una prepaga, pueden viajar, pero al mismo tiempo esa gente tiene personal en la casa, seguramente, que les cuida a los chicos, que les limpia el piso. Entonces, estuvieron seguramente en contacto con esta gente. Y esta misma gente es la que utiliza el transporte público. Y entonces es ahí donde tenemos que estar atentos. Uh-huh. Atentos. Primero y principal, no están dadas las condiciones climáticas todavía para la sintomatología, pero de esas 20 personas que seguramente tienen un personal doméstico en la casa, ese personal doméstico estuvo en contacto en el tren, en el subte, en el colectivo. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que estar atentos. Ahora ahí tenemos un problema, ¿no? Porque se dice se aísla la gente, pero como vos decís, si queda la gente aislada en la casa, pero está en contacto con la gente que trabaja ahí, claro. Esa es la cuestión y la que nadie discute. Uh-huh. Porque al mismo tiempo estuvieron en contacto con otra gente en el en el avión donde estuvieron. Claro. O en el Uber o en el taxi, discúlpense, o la propaganda. Pues sin querer. Pero el tema es no hay que estar paranoico. Yo creo que medida de prevención es más que nada, y es lo que se diferencia de lo que fue la vieja pandemia del 2009. Vos decís que la pandemia, disculpa que te interrumpa, la pandemia del 2009 se diferencia porque fue peor que esta, por lo menos en resultado hasta ahora. En este momento lo que está pasando, y es mi opinión como neumonólogo, es distraccionismo. Yo creo que lo que está pasando en la Argentina son 20 casos. Son importados, no tenemos casos autóctonos, que los podremos llegar a tener por todo lo que comenté recién, y al mismo tiempo, después, cuando empiece a cambiar el clima y empiece todo la cuestión de la virosis que se puede llegar a generar en marzo. Uh-huh. Algo, porque si no me voy a olvidar, nos estamos olvidando del dengue. Claro. Sí, nosotros justamente hoy hablábamos del dengue, 360 y pico casos en la ciudad de Buenos Aires. Y muchos más en todo el país. Bueno, mira, ¿cuántos casos tenemos de coronavirus, del COVID-19? 20 confirmados más los que 20 están confirmados, 9 una sola muerte. En la ciudad bueno, de Buenos Aires. A nivel internacional. La mortalidad es del 3.4%. ¿Cuántos tuberculosos tenemos a nivel nacional? Claro. ¿Eh? Ay, ay, y nos olvidamos de... Claro, inclusive empezó el sarampión, ¿no? Además, uh-huh. Sí, o sea... pero yo te voy a nombrar un par de patologías que nadie las nombra, porque... Sí. Está bien, tenemos el corona, está dentro de la preocupación general... lávense las manos. Lávense las manos. No, pero Chagas. Chagas también. Los trabajadores rurales, la leishmaniasis, todo lo que es las parasitosis endémicas del noroeste y del noreste argentino. Nadie lo dice. Uh-huh. Pero tenemos. Sarampión, como vos lo dijiste. Nos olvidamos, nadie más nombra al Chagas. Uh-huh. ¿Y la tuberculosis? Tuberculosis, claro. Sí, pero escúchame. Ahora, hay cosas que tienen más prensa, ¿no? Mariano, uno lo que está viendo es eso, digamos, el coronavirus tiene más prensa. Lo cual, me parece que hay que aclarar bien esto, porque si no se aclara bien, uno le puede pasar lo que pasó con Ginés González García, que dijo, después dijo, ah, yo pensé que iba a llegar... Que iba a llegar más tarde, ¿viste? Bueno, porque justamente claro. Agarró un epidemiólogo, un sanitarista, y le dijo, sí, a partir de marzo. Tranquilo, a partir de abril, de tranquilo. Ahora, aprendimos un poco, empezamos a ver que tenemos muchas cosas que en nuestra querida patria no han sido erradicadas, ni acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero te voy a llevar un poquito... cerrá como quieras lo del coronavirus, porque te quiero listo. Quiero aprovechar los pocos minutos para algunas cosas de la ciudad. Lo que nos faltó es lo que es la hiponutrición, la desnutrición que tenemos, ¿sí? Porque eso lleva a que bajen las defensas y tengas más factibilidad de tener todas estas enfermedades infecciosas. Imagínate, la mayoría de la población del segundo o tercer cordón, todo lo que es el interior de la Argentina, que no tienen agua corriente. ¿Sí? ¿Dónde se lavan las manos? Bueno, ¿se lavan todos juntos? En Chaco, las comunidades. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Y el tipo que le hace... que va, se mete en la zafra y tiene leishmaniasis o tiene parasitosis porque no tiene zapatillas y está en patas. ¿Sí? Entonces tenemos que estar atentos. Atentos en el sentido, ¿el corona hay que estar atentos? Sí. No entremos en el distraccionismo que nos están generando. Porque ahora... el señor presidente se reúne con el ministro, que de pronto lo tomó de sorpresa esta situación, y al mismo tiempo todo el negocio que hay por debajo. Uh-huh. Acá hay gente que está está sentada en el alcohol en gel, en los guantes y en los barbijos. Y si querés entramos en una cuestión por ahí. Sí, yo ahora que vos vas a esto, hoy yo justamente decía al comienzo, ¿no? Esto que sucede con cuando cualquier cosa pasa. Ayer estábamos viendo en las farmacias, vas a comprar alcohol en gel y vale 2-3 veces lo que valía hace 2 meses. Realmente, a veces me sorprende lo barcas que hay muchos porteños y de otros lugares, ¿no? Me sorprende. Pero por otro lado, yo quería saber qué pasa en los hospitales, porque sí se ve mucho marketing, ¿eh? Hoy yo hablaba... El timbreo sanitario, esto que inventó la Reta, que va todos te tocan el timbre, te explican todo esto. ¿Qué es lo que está pasando realmente en los hospitales? Es un timbreo hasta telefónico, porque ahora es llama al 107. Perfecto. O sea, estamos acá en Almagro, o estamos en Parque Chas, llamás al 107, sí, estoy, me duele la garganta, tengo fiebre, estoy decaído, me falta el aire. ¿Cuántas ambulancias tienen los hospitales? En el sentido, no que falten, sino que disponés cuatro ambulancias en el momento para ver a una supuesta persona con coronavirus, y de pronto tenés a un hombre o una mujer teniendo un ACV o teniendo un infarto. El ejemplo más importante es lo que sucedió en el Argerich. Colapsó. Sí, y hubo una nota interna, uh-huh. No hubo una nota interna, hubo una nota hacia el SAME y hacia PAMI que no deriven más a la guardia. Claro, sí, sí, sí. Y además, otras cosas, al ser un virus, o al ser una infección respiratoria, vos necesitás tener ciertos lugares para atenderlos. La mayoría de las guardias de los hospitales públicos, y también de los privados, no tienen la característica, no tienen lo que se llama presión negativa, estar encerrados acá como estamos nosotros, pero tener, en vez de tener el aire acondicionado lindo que tenemos, que lo chupe para afuera, ¿sí? Segundo, en los hospitales el alcohol en gel en este momento está siendo licitado. ¿En este momento está siendo licitado? Hasta hace 10 días, y esto lo sé fehacientemente por gente que conozco, el comité de infecciosas ya había tenido lo que es el alcohol en gel, o un alcohol aerosolizado, uh-huh, para poner en las paredes en cada uno de los consultorios. Estaba todo listo. Bueno, ahora se llamó a licitación. Entonces, ¿cuánto? 10 días. Otra cosa, la atención que tenemos que tener los profesionales de la salud, sobre todo los clínicos, los neumonólogos, que somos los que estamos en la trinchera, tiene que haber un barbijo especial. Tiene que haber antiparras, yo tengo la suerte de tener anteojos por lo menos, y un camisolín. Uh-huh. Por lo menos tengo anteojos. Barbijos hay. Camisolines, vamos a quirófano y lo sacamos, eso no hay problema. Y más que nada la gente de la guardia. El tema es que, y nadie lo habló, es la forma de sacar el camisolín. Porque después que estás en exposición con un muy probable infectado de coronavirus, hay que sacarlo de cierta forma. ¿Sabes por qué? Porque si no queda dando vuelta exactamente. Usted lo vio en el ambiente. Y claro, entonces, escúchame, las guardias. Sí, No. Lo que veo que a mí me preocupa este tipo de cosas, porque vos estás diciendo cosas muy sencillas. Es decir, bueno, hay que sacarse de una forma el camisolín, pero nadie sabe que se lo tiene que sacar así. Entonces por ahí se lo sacan y esparcen los virus, ¿no? Pasa eso, más o menos. Y de pronto tenés una situación adversa, como le decimos nosotros, en el subte, y tenés de las 5 o 3 ambulancias por una angina común. Claro, es un tema porque el 107, el día lunes, superaron las 3.000 llamadas por el tema coronavirus. No. Y el promedio está siendo en los últimos días 1.500 llamadas. Entonces quiere decir, ¿qué hacen con él? Yo no entiendo qué hacen en la llamada, qué le dicen, porque si los 3.000 dicen, me duele la garganta, ¿esto qué hace? ¿Qué le manda? Le decís, bueno, espere, aíslese, no sé. Acá vamos tocando la guitarrita en el sentido de, acá, verdaderamente, como si fuera el 147, ¿viste? Usted llama por... Claro. Bueno, el 107 es hacer un triage. Uh-huh. Hola, ¿por qué llama? Por esto, bueno, agarrás a enfermeros que manejen infecciosas y los pones número dos. Ahí claro, eligen, contacto con gente que sepa. Listo, claro. Ya está. Y con eso es, mire, vaya tranquilo mañana, ve a su médico de cabecera, váyase a la guardia. Pero no podemos estar movilizando, no podemos hacer esta locura, porque al fin y al cabo se satura lo que es AME. Y al mismo tiempo se satura, imagínate que tampoco hay una preparación de los profesionales, porque los profesionales médicos, después hablaremos de enfermería, residentes, jubilados, paritarias y todo lo demás, pero en este momento no hay nombramientos, y los nombramientos que va a haber va a ser por la nueva carrera que hizo Larreta. Uh-huh. Y es complicado, pero no tenemos médicos, y los médicos que tenemos son muy importantes, saben, pero la mayoría son médicos residentes o son médicos que terminaron la residencia y están haciendo suplencia de guardia porque no hay nombramientos de los médicos que se jubilan en lo que no es hay nombramiento. El sistema. Vos me decís, Mariano, que en la ciudad de Buenos Aires faltan médicos. Porque lo que uno ve, te digo la verdad, lo que uno ve es que falta médico en todo el resto del país. Es más, el otro día escuchaba en diferentes provincias que toman médicos venezolanos porque no hay médicos. Pero en la ciudad de Buenos Aires faltan médicos. Faltan efectivizar nombramientos de los médicos que hablamos de la salud pública, ¿no? Sí, salud pública. Falta efectivizar nombramientos de los médicos que se jubilaron. Desde el punto de vista de lo que es el hospital, por ejemplo, mi servicio, se jubiló el jefe y está vacante el cargo. O sea, son horas que se pierden. El tema es ese, porque después se podría aclarar mejor, pero están haciendo perder horas, que es horas de laburantes y es horas de un profesional que te va a atender. Uh-huh. Mira, yo la verdad que tenía pensaba que en la ciudad de Buenos Aires había más médicos. Mira, queda, lamentablemente, viste, hoy no fue un día, hubo problemas con el tránsito, todo para que llegues. ¿Trate? Así que en algún momento vamos a tratar de sacarte, aunque sea por teléfono, para ir, o te venís para acá, pero bueno, lo vamos a ir viendo. No, por teléfono puede ser también, por hacer alguna columnita, de vez en cuando. Una columnita. Bueno, aquí una columnita. Pero, a ver. Para resumir todo esto que estuvimos charlando. Bueno, primero, por un lado, me gustaría que vos hagas en los cuatro minutos que faltan, tres minutos que faltan, un resumen sobre cómo ves vos hoy todo este tema de la salud y qué es lo que tenemos que hacer los pobres mortales. Bueno, que no somos médicos, que viste que los médicos tienen. Vayamos a cosas concretas, que la gente primero se quede más o menos tranquila, que esté atenta, no alerta, que esté atenta. El lavado de manos con frecuencia es muy importante. El tema de la tos o el estornudo, volvemos a hacer el mismo movimiento de taparnos con el codo, ¿sí? Con el codo, no, con el brazo doblado. Y ante síntomas muy específicos que se suman: tos, fiebre, dolor de garganta y falta de aire. Pero falta de aire no en pacientes que sean fumadores o EPOC o asmáticos, sino, hola, ¿qué tal? Yo juego al fútbol y de pronto tengo todo esto. Ahí sí nos preocupamos. Mariano, aquellos que tenemos más de 65 años, ¿nos recomendás que nos vacunemos? Yo me vacuné el año pasado y la verdad fue por primera vez en mi vida que no tuve gripe. ¿Qué hace? ¿Lo hacemos? Mira, yo lo veo con algunos pacientes mayores de 65 años. En este momento lo único que vas a tener es las cepas ya conocidas. Uh-huh. Lo que es el COVID-19 no va no a estar. No está, claro. Entonces, sos un tipo sano, mayor de 65 años. Por lo menos no quédate con tu mujer, no vayas al cine, te quedás viendo Netflix, y esas son las recomendaciones que hay que, claro, que hay que hacer. Te querés vacunar y bueno, vemos en ese momento, y primero y principal tiene que llegar la vacuna. Ah, claro. Porque la última vez, el año pasado, creo que más o menos llegaron la tuvimos. De mayo más o menos para medio, claro, de abril, mayo. Sí. Así que bueno, Roberto. Sí, yo te agradezco mucho, Mariano, que haya... Yo quiero contar un resumen. Mariano alguna vez estuvo trabajando con nosotros en esta radio, en el programa Toca Madera. Año 93, 94, por ahí, ¿no? Hace muchos años. Todavía no tenía esta voz. Claro, claro. Yo venía de pantalones cortos y con Mariano también. No veníamos, claro, no teníamos barba. Así que bueno, después él hizo otras cosas, recuerdo en una radio FM Bahía Blanca, Bahía, FM Bahía, y bueno, es un gran amigo, y más que amigo. Y algunos diarios barriales. Diarios barriales también estuvimos, así que hicimos varias cosas. Che, bueno, y cualquier cosa, si van al Tornú y van a neumología, ahí lo van a tener a él, que lo va a atender. O no, qué sé yo, todo depende. No. Depende qué día vaya. Depende si tengo fiebre y tos. Claro. Gracias, Mariano. No, muchas gracias por haber venido. Por favor. Chao, gracias, Camilo. Gracias, Dayana. Y bueno, esperemos que ya la semana que viene Dayana esté jugando en Comunicaciones, que es nuestra futbolista que la estamos tratando de... La estamos representando. Y la pensamos colocar en algún mercado, no el chino. Yo fui fondista de Comunicaciones. Ah, bueno. Acá he corrido en esa cancha alrededor, Bueno. Gracias. ¿Qué decir que ahora viene algo con R? Chau. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.